líneas del tiempo volvieron a amanecer en tu piel con un deseo de océano. Dudas llevan las ondas al ritmo del silencio en su deriva y vuelven mareas que nuestra luz quiere navegar. Llegamos a la orilla, camino del aire en el paisaje. Sus huellas regresan rendidas al fondo del mar. Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da. Palabras escritas en las líneas del tiempo volvieron a amanecer en tu piel con un deseo de océano. Dudas llevan las ondas al ritmo del silencio en su deriva y vuelven mareas que nuestra luz quiere navegar. Llegamos a la orilla, camino del aire en el paisaje. Sus huellas regresan rendidas al fondo del mar. Da, da, da, da.